Quisiera pensar que es solo un sueño gris y engañarle a mi piel que aún estás conmigo. Pero el frío recuerda que hoy no estás y te vas, te vas. Hoy me dejas caer. Soñándote.